La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Y comenzamos la vuelta número 178 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México FM Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Urbana Ya desde algún lugar de Guatemala Rebelde, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, FM La Colectiva, La Retaguardia, Radio Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires, FM Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, FM La Tribu 88.7, radio donde nació este programa, y FM de la Azotea, donde estamos, aquí en Mar del Plata, volviendo. Mi nombre es Eduardo Nachman y en la locución está Liliana Daunes y otro chiquito, Quique Pessoa. Quique Pessoa y Liliana Daunes haciendo la locución de este programa. Estamos ya tomando unos mates con yerba ambopicuá de los compañeros de la cooperativa de YPA en Buenos Aires. Lo conseguís en Bulnes 14. ¿Sí? En la operación hoy Sebastián, suerte Sebastián, ¿eh? Viniste con un amigo aquí al estudio. Bueno, y vamos a pedir la cortina de La Otra Oreja Argenta, porque se viene otro programa desde Mar del Plata con músicos en vivo. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos acá con dos chicos, nombre y colegio. Escuela Nacional de Comercio número 1 era, ¿no? Después desaparecieron las escuelas nacionales y quedó... Educación médica número 20. Médica. Médica, sí. Y nos atendían ahí, sí. Ajá, sí, sí, de nuestros problemas médicos. La número 24 de Mar del Plata. ¿Y el nombre? Mi nombre es Sebastián Echarri. Y el mío es Pablo Duarte. El dúo La Trova, aquí en... ¿conocen esta radio? FM, ¿sí? ¿De la Azotea? ¿La conoces? Sí, de alguna manera. Te fuiste y volviste, ¿no? Hoy. Sí, me fui. Me fui a visitar a los 16 compañeros que han sido despedidos injustamente en el puesto de DNI y pasaporte en la ferroautomotora de Mar del Plata, uh-huh, que tenían contrato hasta el 31 de marzo y le mandaron el telegrama de despido en estos días. Así que fui ahí a dar mi apoyo, mi firma, para tratar de resistir todo lo que se pueda, ¿no? Esta ola de despidos masivos como política nacional, que en los discursos decía que buscaba la pobreza cero, una pobreza cero que busca con despidos multitudinarios. Yo la verdad que no entiendo esa estrategia para lograr la pobreza cero, pero bueno. Ahí estamos apoyando a los trabajadores y trabajadoras de Mar del Plata que han sido despedidos. Y estamos acá compartiendo con el dúo La Trova, este dúo que tiene su trayectoria, ¿no? ¿Hace cuántos años que están tocando juntos? Estamos del año 97, estamos hace 19 años, uh-huh, ya haciendo música juntos. Tal vez, bueno, bastante antes, porque cuando nos estabas presentando con esta cuestión de la escuela, nos remontamos un poquito más atrás, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos haciendo música juntos desde que empezamos la secundaria, o sea, desde el año 91, en realidad. Y ¿en el comercial? En el comercial, sí. Ajá. Sí. Bueno, pero, yo acá bueno. En el Nacional Mariano Moreno éramos gente más seria. Claro. Sin dudas. Sí. Eso es verdad. Te podemos dar fe de eso. Pero bueno, y después seguimos. De todos modos, el dúo La Trova se formó ya post secundario, ¿no es claro. cierto? ¿Cuántos discos? Dos y medio. Ajá. ¿Cómo es eso? El primero fue en el año 2001 y fue una especie de disco, un disco demo, uh-huh. es un material que armamos en ese momento que nos dio una mano muy importante para empezar a trabajar, pero digamos que oficialmente el primer disco del dúo La Trova es Tierra Adentro del año 2007. Pero bueno, como yo te decía, de este disco del 2001 incluso aparecieron las primeras canciones propias, acordes con la época también, uh-huh. y bueno, y mucha de la canción latinoamericana de la que hacíamos, de la que nos venía acompañando desde chicos en ese instante, ¿no es cierto? Por ahí, a partir de Tierra Adentro, ya buscar la identidad del dúo más profundamente se hizo un poco el trabajo de todos los días, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo lo seguimos de alguna manera comprometidos en muchos espacios, ¿no? No solamente hoy dando el apoyo a los compañeros y compañeras despedidos, sino permanentemente en estos años. Musicalmente, ¿cómo empezamos el programa? ¿Con qué canción? Sí. Podemos arrancar con Cuéntame, ¿te parece? Bueno, es una canción para las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. En este momento en donde más hay que abrazarlas y acompañarlas y trabajar junto a ellas. Y aprender, ¿no? Que hace casi 39 años que siguen rondando todos los jueves, por lo menos ahí en Plaza de Mayo, con Nora Cortiñas, con Mirta Baravalle, ejemplos de dignidad, más de 84 años de edad, Nora Cortiñas, más de 91, Mirta Baravalle, y nos siguen enseñando, ¿no? Nos siguen enseñando, inflando de vida, de juventud, de coherencia, uh-huh. de dignidad, sin venderse, sin alquilarse y manteniendo la independencia política, ¿no? De que algunas madres no han logrado, ¿no? Pero bueno, en ellas va nuestro corazón y la música de ustedes. ¿Cómo se llama la del tema? Se llama Cuéntame y esta canción recuerdo en el año 2007 cuando fueron los 30 años de madre, fíjate, ya estamos casi por los 40. Cuando fueron los 30 estuvimos cantando con Madres Línea Fundadora en la plaza, en aquella jornada que nosotros habíamos ido a buscar el disco justamente Tierra Adentro y recibimos el llamado de Marta Vázquez también para ir a tocar ahí, acompañar. Fue un momento muy lindo para nosotros porque siempre estuvimos al lado de las madres, pero en la Plaza de Mayo había sido la primera vez en aquel momento, así que hicimos esta canción. Y había cerca de 100 madres de Plaza de Mayo al pie del escenario. Fue muy, muy fuerte para nosotros. Sí, creo que fui el autor de esa tarde, ¿no? ¿Estuviste sí, vos ahí? Claro que sí. ¿Ahí nos conocimos? Sí, sí. Bueno, cuéntame. Ahí va. Que hay en mi sombra, cuentan las sombras que hay en el sol, y cuenta la historia, el sentir del poeta que se desangra en su revolución. Cuéntame qué hay en tu alma clara, en la hora máxima del vuelo mayor. Y cuéntame por qué enaltece la mañana cuando despiertan tus ojos canción. Cuenta la aurora las manos tomadas en la frescura del sueño mejor. mis cuerdas, que haga cimientos con esta canción. Cuentan de límites de las fronteras, de divisiones entre los hermanos, y cuentan que Dios se alejó de la tierra y se abrazó con tus venas al sol. Cuéntame cómo compones mis versos sin un esfuerzo, sin culpa ni dolor, y se abre en el suelo la voz de mi pueblo que llora el hambre desde el pabellón. Cuenta la aurora las madres aladas, en la cornisa ni olvido ni perdón. Cuentan las flores caídas el alma, alientan conciencia, memoria y amor. De tereré, de tereré, de tereré. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos acá en vivo desde FM de la Azotea con el dúo La Trova, con Sebastián Echarri, con Pablo Duarte. Bueno, Sebastián en la guitarra y Pablo Duarte con un montón de juguetes. Sí. Acá, ¿no? Trajiste llaves. Sí, ¿no? Sí. Algunos instrumentos cotidiáfonos, digamos, algunos instrumentos hechos en casa. No tenés el Rusty ahora. No. Y otros, bueno, no. Algunos son comprados. Ya, pezuñas, bueno, algunos shaker, claves. Uh-huh. Accesorios de percusión, digamos. Y suena muy, muy bonito, ¿no? ¿Y en qué espacios se están presentando? Bueno, ahora en este verano estamos haciendo un ciclo en la Casa de Arte Bluff Latinoamérica, uh-huh, que se llama Canciones para Nuestra América. Estamos en ese camino. Nosotros formamos parte del movimiento Canto de Todos, es un movimiento latinoamericano, hispanoamericano, diría, de la canción de autor, canción social, y también de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y en Mar del Plata, de la Unión de Músicos de Mar del Plata. Concebimos a la música como una herramienta para construir algo mejor, una sociedad mejor, más justa, para transformar la sociedad, y eso se hace con otros y con otras, juntándose, armando ese mundo que queremos hoy, aquí y ahora. Ese ciclo de recitales que estamos haciendo tiene que ver con esa idea, por eso la comentaba, con esta idea de una Latinoamérica unida, pero unida desde el punto de vista de las voces de la tierra, de los derechos humanos, del pensamiento de una sociedad más igualitaria, más justa, con mayores posibilidades para toda la gente, con más trabajo para toda la gente. Entonces, bueno, estamos en ese camino. La música... Quizás a lo largo de los años, de las luchas en Latinoamérica, muchas veces ha acompañado, otras veces ha sido una estrategia contrainsurgente, contrarrevolucionaria, ¿no? Sobre todo de los sellos. Y también ha sido motivo, ¿no? No solamente ha acompañado, sino que ha sido parte de muchos procesos revolucionarios, ¿no? De Latinoamérica. Uh-huh. ¿Ustedes cómo la ven esto? ¿Están acompañando? ¿Los motivan los procesos de lucha? ¿Cómo lo laten ustedes? Sí, yo creo que bueno, nosotros acompañando la canción social es parte de lo que venimos trabajando y es parte de la identidad de alguna manera del dúo La Trova. No solamente nosotros estamos para, de alguna manera, como vos decías, la música abarca la transformación social en diferentes cuestiones, a veces buenas, a veces no tanto. Pero bueno, nosotros a través de nuestra canción, de las canciones para nuestra América, hemos buscado también de alguna manera parte de nuestra identidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo creo que sí hemos acompañado, nos ha acompañado a nosotros, y como decía Sebastián, esta transformación y esta lucha parte de algunos de los que empezamos a mostrarlos, y la idea es ir trayendo más, ¿no es cierto? Uh-huh. Que por ahí vayamos en forma horizontal todos de la misma manera para adelante. La canción del dúo La Trova tal vez viene atravesando esto ya hace muchos años. Por ahí, con esto que te hablaba hoy de los dos discos y medio, al principio es como que de alguna manera esta búsqueda estaba ahí en los primeros años, hasta que definitivamente empezamos a por ahí a ver lo que queríamos y empezar a vincularnos con gente que realmente estaba muy comprometida dentro de la canción de Nuestra América. Hizo que nosotros por ahí empecemos a sentirnos cada día más identificados y cada día con mayor ganas del compromiso, ¿no es cierto? Uh-huh. De alguna manera somos herederos de una generación de cantores y trovadores de Latinoamérica, no nosotros, sino muchos de los cantores que estamos trabajando hoy, que tenemos un legado por lo que han sembrado ellos muy grande, ¿no? Uh-huh. Pensar en Alí Primera en Venezuela, pensar en, bueno, en toda la trova cubana en general, en Gilberto Gil en Brasil, en el movimiento del nuevo cancionero en Latinoamérica principalmente, ¿no? Y después de la nueva trova en general, bueno, Luis Enrique Mejía Godoy en Nicaragua. Y hoy sintiéndonos compañeros de Pedro Muñoz, Ricardo Flecha. Brasil, Ricardo Flecha en Paraguay. Tantos compañeros indispensables, ¿no? Víctor Jara en Chile. De alguna manera son espejos para nosotros, son referencia insoslayable y nos demuestran que indudablemente, como decía Víctor, nuestra canción tiene que ascender al pueblo. Uh-huh. ¿No? Es esa posibilidad de poder construir una canción superadora que pueda ascender al pueblo y ser tomada en ese sentido, siendo testimonio de los movimientos sociales, de lo que va pasando, ¿no? También sabiendo que nosotros formamos parte de una contrahegemonía claramente, de las otras voces, como pasa con Radio de la Azotea en los medios de comunicación o con tu programa. Uh-huh. Formamos parte de una disputa simbólica muy fuerte y tenemos en contra al mercado internacional en ese sentido, porque la disputa simbólica está ahí, ¿no? Sebastián Echarri, Pablo Duarte, dúo La Trova, ¿cómo seguimos musicalmente? Una nueva. Dale, dale. Una canción que tiene mucho que ver con todo esto que estábamos hablando. Uh-huh. Se llama Prefiguraciones y toma un poco aquella idea zapatista de que tiene que ver con construir un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? A partir de esa idea y de la idea de prefigurar la nueva sociedad que queremos hoy, aquí y ahora, en forma urgente, sin esperar que las condiciones se den, sino que la tenemos que hacer hoy, aquí y ahora, porque es nuestro tiempo de vida y nuestro momento de caminar en esta tierra. Entonces está dedicada a los movimientos sociales y a todas estas ideas que venimos contando. Hay ruidos, dicen los zapatistas, ¿no? Y quizás es del capitalismo que se está rompiendo. Voy cantando cerca para no olvidar. voy sembrando lejos pa' multiplicar. Llevo mil ventanas por donde mirar y un crisol de espejos para descifrar. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá, los queremos acá. Somos flores de las que cayeron pariendo en el andar, aromas de un canto nuevo que arrulla la soledad. Somos este cuerpo, como un huracán, transhumando el sueño con el caminar. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá. Somos de los que creemos, parados ante la inmensidad, en la virtud de los pueblos, para abolir el jamás. Somos este encuentro de modificar los patrones viejos en otra verdad. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los mundos, los queremos acá. Y me acerco a vos pa' prefigurar a todos los nietos, los queremos acá. Y me acerco a vos pa' prefigurar a la patria grande, la queremos acá. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos contentos de compartir esta música muy linda, me gustó muchísimo. Bueno, ¿es de ustedes? Sí, sí, sí. ¿Cómo la componen? Seba es el gran compositor del dúo La Trova. Ajá. Sí, sí, yo soy el gran descomponedor del dúo La Trova. Ajá, sí, le metes los ruidos. Sí, sí. Claro. Sí, bien. Sí. No, bueno, sí, Seba ha trabajado siempre con la letra y música de las canciones. Por ahí después hemos trabajado la cuestión arreglos, digamos, juntos. Toda la vida hemos hecho lo mismo. La canción en bruto queda arriba de la mesa y después empezamos, ¿no es cierto? Trabajar, sí, de alguna manera son un montón de canciones que van surgiendo y algunas de ellas quedan en el dúo La Trova. Bien. Lo cual está bueno porque también, de alguna manera, Pablo es un filtro para algunas canciones, ¿no? Porque él las escucha y se da cuenta también de cuáles pueden andar y cuáles no. Por ahí, en mi caso, que soy el que las escribe y las compone, yo las quiero a todas por igual. Sí, de hecho, pero por ahí, bueno, cuando teníamos a nuestro hermano todavía, Marquito Soler, estaban los filtros de los dos lados. Sebastián iba probando en cuál entraba, en qué proyecto. Ajá, entraba. Algunos proyectos, algunas canciones iban para el dúo Soler y Charri y otras para el dúo La Trova, ¿no? Claro. Vamos a un tema musical antes que termine la primera parte de esta otra oreja. Dale. Dale. ¿Con cuál? Y vamos a hacer Tierra Adentro, ¿te sí, parece? Dale, Tierra Adentro, sí, bien. Sí. Bueno, la canción como más emblemática, si se quiere, por no porque nosotros querramos que lo sea, simplemente porque esa canción ha circulado muchísimo y la gente se la ha apropiado, ¿no? Es la canción que más gente se la ha apropiado, entonces está bueno porque ya no nos pertenece esa canción. Así es, y compartimos con varios oyentes que están escribiendo, Andrea, Beatriz, Liliana, está Belu, algunas desde Buenos Aires, está Patricia, Elena, desde Mar del Plata, están desde Colombia, también desde México, poniendo la otra oreja. Desde Colombia hay varios, ¿eh? Sí, también. Qué lindo. Y después saldrá por Contagio Radio, martes y jueves por la mañana. Bueno. Sale la otra oreja. Y vamos con el dúo La Trova, Pablo, Sebastián, aquí en la otra oreja. La libertad, tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran país, en la vida ardiente que llega al fin, en las miradas que se escapan de lo cierto. Encontré tu corazón, tierra adentro, en los cuentos de la noche y la esperanza, en los cerros y una luna en su infancia, en tu rostro y una danza que me salva. Tierra adentro está la vida que te espera sonriente con abrazos. Tierra adentro se curan mis heridas. Vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. Encontré una música en tu alma, en las líneas de tus manos, en la calma, en el sueño que desde adentro se levanta, en la fuerza que derrama la palabra. Encontré la dignidad, tierra adentro, en los límites del tiempo, en sus huesos, en las ramas de este árbol, en los versos que una vez escrito siempre lleva el viento. Tierra adentro está la vida que te espera sonriente con abrazos. Tierra adentro se curan mis heridas. Vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro son tus lazos, los hermanos de la tierra. Tierra adentro son tus pasos, los que escriben, los que escriben la tibieza. Tierra adentro, tierra adentro, tierra adentro. Tierra de...